El fin de semana pasado ocurrió el 35º Encuentro Plurinacional de Mujeres Lesbianas, Trans, Travestis, Intersexuales, Bisexuales y No Binarias en territorio de la provincia de San Luis, específicamente en la ciudad de San Luis. El encuentro arrancó allá por 1986 y se desarrolló como una práctica social feminista que inició con el nombre de Encuentro Nacional de Mujeres, pero con el tiempo comenzó a ser inclusivo. En un encuentro de ideas y acciones donde se plantean los nuevos desafíos del movimiento feminista y a través del cual se ubica en agendas las luchas por la liberación contra la opresión que históricamente nos impone este sistema en el que vivimos y del que no podemos salir, pero que intentamos. Diversificando, creciendo, como todo movimiento, en los encuentros se provocan debates, hay tensiones, pero siempre se sale de ellos con construcciones colectivas. Después de 2 años de pandemia que impidió que se realizaran los encuentros, este año se inscribieron 130.000 personas. ¿Entendés? Pero llegaron a participar cerca de 200.000 personas. Bueno, es el primero tras la legalización del aborto en Argentina. Entre otras cuestiones, se definió que el próximo encuentro, el número 36, se realizará el año que viene y la sede será Río Negro. Al final del encuentro de 3 días, se realiza una gran marcha. Este año encabezó la marcha central del 35º Encuentro Plurinacional el reclamo por la aparición de la niña Guadalupe Lucero y se sumó el pedido de justicia por Florencia Magalí Morales, muerta en pandemia en una comisaría de Santa Rosa de Conlara en el interior provincial el 5 de abril del 2020. Pero también se reunieron las trabajadoras de prensa de todo el país y pudieron debatir sobre cuestiones relativas a la precarización y a la situación de los trabajadores de prensa. Allí estuvo Mariana Amanda Kovic, secretaria general del Gremio de Prensa de Córdoba, el Círculo Sindical de la Prensa de la provincia de Córdoba, CISPREN, y secretaria adjunta de la CTA. Mariana, ¿estás por ahí? Estoy acá, Quique. ¿Cómo estás? Qué gusto escucharte, como siempre. Bueno, pero acabo de leer que estás en un montón de lados y la última vez que nos encontramos querías jubilarte, retirarte, irte a tu casa. Estabas harta, pero se ve que no estás harta. Y no, bueno, lo colectivo puede más, Quique. Es así. Aparte, en este momento en donde tenemos que tratar de construir espacios colectivos y poder mirar cómo vamos torciendo el rumbo a conseguir una sociedad más equitativa, que eso fue también otro de los pedidos que planteamos en la asamblea, sí. O sea, que vos decís, de las compañeras de prensa, que fue la cuarta, y vamos por la quinta en Río Negro, en donde también dijimos la importancia de poder conseguir la reglamentación de la ley de equidad de género en los medios de comunicación, que es un desafío importante que tenemos que llevar adelante, ¿no? Sí, pero contame cómo es esto de 200.000 personas todas juntas en San Luis. 200.000 personas, 200.000 compañeras, mujeres y diversidades en San Luis, en una ciudad que fue todo el fin de semana planteando que estaban asustados porque iban a venir las hordas de salvajes a romper todo. Sí. La verdad que la organización fue muy buena, pero nos encontrábamos con un montón de lugares para comer, para comprar cerrados, porque veníamos las compañeras al encuentro. Sí. En otros, en donde nos podíamos sentar, decían, sí, estaban todos muy asustados, pero por suerte nos están tratando bárbaro, decían. Así que bueno, esa era parte de lo que no se dio, ¿no? Sí. Mucho ciudadano de San Luis que huyó para otro lado, aprovechando el fin de semana largo para evitar chocarse con las compañeras. Okay, sí, está bien. Sí, sí. Bueno, pero eso también sucede porque estamos en épocas de cambio y no todos estamos entendiendo los cambios, ¿no? Los cambios siempre son conflictivos, vos lo sabés, y la verdad es que creo que lo que no tienen es retorno, así que en buena hora. Claro. El que se demore en entenderlo, a la larga o a la corta, va a tener que comprenderlos y sumarse, es así. Che, y hubo talleres, hubo trabajos en conjunto, me imagino que la organización también habrá previsto eso. Hubo más de 100 talleres que estaban funcionando permanentemente. Nosotros participamos en un taller de medios que quedó como muy chico para la cantidad de compañeras que participaron. Sí. Muchísimas compañeras autogestivas, de medios autogestivos. También muchísimas compañeras de medios tradicionales o convencionales, como le querramos llamar. Sí. Son debates muy interesantes, ¿no? Para nosotras, las que venimos del movimiento obrero organizado, la necesidad de pensar en somos todas trabajadoras, y eso es lo que nos unifica, y la necesidad de pensar en la organización como una forma también de conseguir condiciones de trabajo dignas, salarios dignos, sí. En un momento en donde la actividad de prensa tiene que estar puesta en agenda por todo lo que está sucediendo. Así que fue un debate bastante rico, que se siguió en las comisiones del sábado y del domingo. Sí. Las comisiones quedaron chicas, tuvimos que salir afuera a hacerlas porque claro. La cantidad de compañeras que elegían las comisiones, estas se desarrollaron en distintos lugares. Nosotros estuvimos en la Universidad de San Luis y las aulas eran chicas para las cantidades de compañeras que querían asistir a los debates. Así que creo que eso es muy importante decirlo porque, bueno, se consolida el encuentro plurinacional de mujeres y diversidades. Me parece que sería un paso muy importante hacia esto, ¿no? Sí. Sobre todo pensando que este año va a haber como dos encuentros, uno ahora y otro en noviembre. Ajá. Y tenemos, los que participamos en este de octubre, tenemos la certeza que vamos a volver a conseguir la unificación. También hubo talleres sobre activismos y organización, niñeces, adolescencias y adulteces, educación sexual integral, se metieron con la ley de humedales, menopausia, triple jornada laboral, identidades y sexualidades. Tengo un listado enorme de parte de esos 100 talleres. Volviendo al taller que más nos ocupa, la precarización laboral de todo aquello que tenga que ver con el periodismo, es para todos igual, pero ¿es peor para las mujeres? Totalmente, seguimos teniendo un techo de cristal dentro de los medios de comunicación, hay una diferencia del 30% salarial que las mujeres percibimos menos en los medios, y seguimos teniendo la necesidad de buscar esa equidad. Sobre todo en algunos espacios, ¿no? Los de conducción, estamos más asignadas a la producción y a otro tipo de tareas con menos visibilización. Si bien hemos avanzado muchísimo, hay muchas deudas pendientes y tenemos la necesidad de debatirlo porque a medida que la precarización y la flexibilización laboral avanza, también es cierto que a las mujeres nos afecta más. La pandemia fue determinante y el teletrabajo tampoco ayudó a las compañeras, y eso está bueno que empecemos a hablar de leyes que son buenas, que las podamos tener todos los trabajadores y trabajadoras, pero que específicamente son necesarias para las compañeras, ¿no? En esa siempre triple jornada o cuádruple jornada que nos toca realizar, ¿no? Sí, en principio pensaba que es una doble lucha. Primero para imponer al gobierno, cualquiera de ellos, ¿no? Digo, municipal, provincial, estatal, imponer al gobierno la redacción y la puesta en marcha de determinadas leyes. Pero también está el tema de cómo hacer para entrar en discusión y sentarse a una mesa de negociación con las empresas privadas. Bueno, ese es el desafío. Nosotros decimos que la reglamentación de la ley de equidad de género es para que podamos llevarla justamente a aplicar en las empresas privadas, y para eso necesitamos los sindicatos organizados y con el tema discutido, ¿no? Porque cuando vos haces una inspección por condiciones de trabajo, tenemos que estar mirando que se cumpla esta ley de equidad de género, y no va a haber otra herramienta para hacerlo, claro, que no seamos los sindicatos, ¿no? Claro. Me parece que eso es importante que lo entendamos todas las compañeras y compañeros. E inclusive después también cómo lo terminamos en el otro sector de los medios autogestivos, ¿no? Sí. Pero en las empresas privadas hoy es fundamental que podamos tener esa herramienta la ley ya está aprobada, la reglamentación, ¿no? Que avancemos con eso. Esto fue evidentemente, o sigue siendo, porque se va a repetir, una experiencia inédita en el mundo, ¿verdad? ¿El mundo se ha enterado de esto? ¿Tenés noticias? Mira, no sé si el mundo se ha enterado. Lo que sí, había muy poca cobertura de medios nacionales en el encuentro. Claro, claro. Estaba la televisión pública, estaban las compañeras de Página 12, estaba algún otro medio, mucho autogestivo, pero creo que va a haber una cobertura más por redes que, claro. que en realidad por presencia de los medios, ¿no? No estaban ni canales, ni periódicos, ni radios hegemónicas, muy, muy poco. Y en los que estaban en las otras provincias que querían ver, se veía esa invisibilización de lo que pasaba. Claro, claro. Ni hablar de los medios en San Luis, ¿no? Ajá, ajá. Que también brillaban por su ausencia. Qué maravilla. Por último, Mariana, ¿esta experiencia te hace pensar que, mirá lo simple de mi pregunta, ¿te hace pensar que el machismo está en retroceso? Esta experiencia me hace pensar que el movimiento feminista, que el feminismo popular es hoy una herramienta de transformación. No creo que lo podamos medir en avance o retroceso del machismo. Sí, es una necesidad de ver la capacidad que tiene el movimiento feminista que se define como antipatriarcal, y sí me parece que hay que hacer el análisis de que el sistema capitalista es patriarcal, y por lo tanto cuando le damos espacio a la confluencia del feminismo popular, podemos generar transformaciones profundas que nos pueden garantizar otra sociedad, ¿no? Creo que lo tenemos que medir en esos términos. Gracias, Mariana, no aflojes, ¿eh? No, por favor, sí, gracias a vos y un beso a Leda. Bueno, chao. Chao. La escuchaste a Mariana Mandakovic, secretaria general del Gremio de Prensa de Córdoba, el Círculo Sindical de la Prensa de la Provincia de Córdoba, CISPREN, y secretaria adjunta de la CTA. ¿Y dónde la escuchaste? En el desconcierto.